besas en mis labios. Porque tú siempre en todo eres fiel. Voy a declarar que tu amor es eterno y sin preocuparme a ti miraré. Tuyo es mi amor y mi vida entera hoy. Tu nombre levantaré, oh gran rey. Fuerza hay en ti, eres el principio y fin. Por siempre te buscaré, oh gran rey. Cada desierto tu amor es un río, y por donde fluye vida nueva habrá. Siento una brisa, tu espíritu sopla. Le seguiré donde quiera que va. Tuyo es mi amor y mi vida entera hoy. Tu nombre levantaré, oh gran rey. Fuerza hay en ti, eres el principio y fin. Por siempre te buscaré, oh gran rey. Compasión cantaré, solo a ti te seguiré. Compasión cantaré, solo a ti te seguiré. Soy, oh gran rey, oh gran rey, oh, oh, oh, oh, oh, mi amor y mi vida entera.